han pasado 7 días desde nuestra anterior cita. El Underground vuelve desde las entrañas de Broken Town. Web de críticas, crónicas, reportajes fotográficos y agendas de conciertos. Esto respalda nuestro podcast Ondas Asesinas. Agradecer a todas las personas detrás de este nuevo éxito, reportándose desde Perú, Ecuador, México, Italia, España y Estados Unidos. Eso no sería posible sin vuestro apoyo. En noviembre de 2016 nos acercamos hasta la sala Razzmatazz para presenciar el retorno de los Beatles Remains. Como teloneros encontramos a los Thrashers Imprudent Killer. Esta banda viene desde Egea de los Caballeros en Zaragoza. Inician su actividad musical en los inicios de 2011. Carmelo Landa, guitarra y voces, y Luis Alberto Abadía, batería. Unen sus gustos musicales y los plasman como Imprudent Killer, para lo que reclutan a Eduardo Jiménez para la guitarra y Francisco Fernández en el bajo. En 2014 logran editar su primer trabajo autofinanciado, y con nombre homónimo, de aquella noche logramos hacernos con una púa, el disco de la banda del que escucharemos, The Only Man With A Gun. We'll be right back. Para el siguiente bloque nos acercamos hasta Francia. Death Thrash Metal Progresivo con los Outcasts. La banda empezó en 1998 y hasta 2002 actuaban bajo el nombre de Overlander. Actualmente la banda está en stand-by desde 2013. Esperamos tenerlos pronto de regreso con su brutal propuesta. Han editado 3 larga duración y un EP. De su trabajo de 2012, Awaken the Reason, rescatamos el track Elements. La escena en Francia está dejando grandes propuestas. Ahora tenemos death metal técnico progresivo desde Burdeos. Inicialmente, entre 1997 y 2005, creaban bajo el nombre de Gorgams. Han logrado liberar 5 trabajos en larga duración y un EP. También tenemos el trabajo de 2012, A Perfect Absolution. Escucharemos el 5th track, The Axe of God. Para el siguiente tema nos dirigimos a la península escandinava, Örebro, Suecia, death metal de la vieja escuela, en su mejor versión thrash. La banda existe desde 2006, han editado 3 placas y 2 split CD. Desde The Doomsayer's Cult extraemos el track Living is Suffering. han colaborado en los tributos a Repulsion con el tema Crematorium y el tributo a Nasum con Dane Morcar Tiden. Apski significa disgusto en danés. Desde los fríos bosques de Dinamarca nos llega la propuesta de Ole Luk, miembro de la banda de black metal más importante de su país, Solbrud. En este momento, con su proyecto personal llamado Apski, crudo y melódico black metal escandinavo, con elementos doom rock e instrumentos folk, el corte Frosten, Nuger, Skaelen y Graven. Siempre buscamos nuevas formas de integrar la música a nuestras ondas asesinas. En este caso, Herman Melville escribe una de las historias más leídas dentro de la literatura, Moby Dick. Ahab es el nombre del capitán que dirige el Pequod, que se va a la cacería del cetáceo blanco. La banda ejecuta Funeral Doom desde Heidelberg, Alemania. Un doom apabullante, directo a la yugular, sin concesiones para respirar. We'll be right back. Dentro de la experiencia Broken Tongue, llegamos a otra de las grandes reseñas que hice en mis inicios. El guitarrista de origen japonés, Takanori Shono, inicia Myth of a Lie como un proyecto personal. En su época en la banda Impenetrability, death metal melódico, en la cual generó algunos demos incompletos, que luego serían el EP debut con este nuevo proyecto. En 2014 lanza Erinias, un EP autofinanciado. Para esta aventura cuenta con Phil de la Score, cantante de origen griego que logra un registro brutal para la propuesta Myth of a Lie. La mezcla de culturas de sus miembros fusiona en melodías oscuras propias del mejor death metal, tomando influencias contemporáneas de metalcore. El nombre de esta placa, Sihus Invited, escucharemos Scourged and Crucified y Pull the Trigger. Göteborg, Suecia, siempre será considerado un semillero de las mejores bandas en la eclosión del death metal melódico. Ese matiz personal con las escalas y armonías a velocidad, At the Gates, Dark Tranquility, siempre los referentes del género. Una nueva banda emerge desde estas tierras con el nombre de Chine. Según he podido ver, nuestra compañera Marisol Huertas ha anunciado que la banda descarga su propuesta en 4 fechas dentro de España. Lo mejor del death metal sin edulcorantes. La banda inicia su carrera en Helsingborg en 2005 bajo el nombre de Chaos Tribe. Andreas Weiss en las guitarras y Jesper Sundhagen en la batería. Lanzan el EP Repulsive Sonatas en 2009 y en 2012 Betrayed, Your Own King. En julio de 2016 lanzan el autofinanciado Immanem, del que podremos escuchar a continuación Cefalofore, la intro para Floating y luego la melancolía encarnada en Sky. Quiero presentar otra de esas bandas que he conocido por recomendaciones de ese círculo selecto de amantes de la música más exigente. Nos lleva a presenciar el show de Witches en Hellfest 2016. Civil Calling to Quake, thrash death destilado de forma magistral, con Civil como guitarra y voz de la banda. Recientemente cumplieron 30 años de carrera. Esto los ha llevado a una gira por la Tierra del Sol Naciente. De su EP, Hunt, extraemos el track Serial. We'll be right back. Otra de esas propuestas exóticas descubrimos de la mano de Ramón Peiro y su reseña de los Selvans, banda de black metal atmosférico, folk, procedente de Abruzzo, Italia. Líricas con contenido místico e historias contadas sobre tradición, naturaleza y arte surrealista. En 2015 lanzan el trabajo Lupercalia, con más de 60 minutos de duración. Dejamos con ustedes el segundo corte de esta placa, Versipelis. We'll be right back. dentro de lo que constituye nuestra misión. Apoyo a bandas que no cuentan con cantidades ingentes de dinero para promoción. Pensamos que su arte es digno de estar en tus oídos. Encontramos a un guitarrista noruego, radicado en Madrid. Inquieto compositor, que apoya en todo sitio donde su aporte pueda ser valioso. Es el hombre detrás de River. Es Dantor Whitecrowd. Un corto diálogo nos hace sentir la sangre vikinga que recorre sus venas. Su propuesta con Riff inspecciona los rincones del black metal depresivo. El trabajo se llama Sorg y ocurre dentro de los dolores más internos del ser humano. Para ello dejamos los cortes Confusion y Long Lines. canta aquella frase hecha, desde Rusia con amor. La mente detrás de Broken Tongue, Jesús Muñoz Caballero, al conocer alguna de mis debilidades, me sugirió hacer la crónica de este trabajo, de los rusos Poker Face. El trabajo de 2015, Divide and Rule, orgánico, potente, tras metal limpio, 100% actitud. Están en campaña de crowdfunding para lo que será su nuevo trabajo. También están anunciando gira por la parte este de Europa. Sería genial que llegasen por estos lares. Por el momento nos quedamos con su sonido directo agresivo de los cortes All Is Die. La intro de piano parece conducirnos a una obra de terror. Y el tercer corte, The Cheeseboard Killer, en versión extended. El mismo forma parte de su EP de 2014. Hoy cerramos con una de mis últimas críticas. Es un trabajo para los amantes más acérrimos del death metal de la vieja escuela. Ambrose Palva, Hungría, deja liberar el segundo trabajo de Sin of God, Enigmata, de las manos de Satana Records. Anteriormente se llamaban Demorson y en 2004 cambian de nombre. En 2010 editan el EP Satan's Embryo y en 2012 el EP Limbus. Letras cargadas de pesadillas, asesinatos y su sentimiento antirreligioso. Paul Laszlo ejecuta guitarras, Saba Sándor en el bajo, Zoltán Borga en la guitarra y Zoltán Molnár en las voces. La máquina de nombre Bostianski Balas marcando las pulsaciones de la percusión. Para despedirnos, dejamos los cortes Altered State of Chaos y The Human Worm. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa desde las entrañas de Broken Tom. Nos escuchas a través de Rivers of Blood Stream Radio en Nueva York para el mundo y Rockvolution en Ecuador. Nos escuchamos en 7 días con más. Esto es un placer. la noche.